Hola, Gise, un saludo para vos, a toda tu audiencia. Y sí, como bien decías vos, mañana vamos a estar en la puerta de la sala del presidente Derqui manifestándonos en contra de este maltrato, ¿no? Y este desaire que le hacen a las compañeras trans y de la diversidad en general. Y bueno, pidiendo por una mejor calidad en lo que tiene que ver con la salud pública para toda la población. Bien, bueno, vos me contabas, ¿cómo surge ahí un poco esta actividad? ¿Vienen hace un tiempo trabajando con Libre Diversidad? Sí, es nuestra agrupación Libre de Diversidad más compañeros independientes de la diversidad sexual, ¿verdad? Formamos parte de la Asamblea Permanente LGBT de Más Pilar. Fuimos partes y organizadores de la primer marcha del orgullo en Pilar el año pasado. Y bueno, se van dando esta serie de cuestiones que tienen que ver con toda esta discriminación que hay para este sector, ¿verdad? En particular para este sector. Y bueno, fue el caso de nuestra compañera Mónica, una compañera trans, que ha ido con muchos dolores en su abdomen a la sala de Derqui, a la guardia, y no quisieron atenderla, así nomás. No la revisaron, directamente le dijeron que vaya a su casa y que se tome una buscapina, que ya se le iba a pasar. Ella en ese momento, bueno, graba la secuencia, la doctora no dio la cara, es más, no quisieron ni anotarla en un listado donde ellos deben anotar a los pacientes que llegan. Entonces, bueno, bajo esto que sucedió hará un poco más de 20 días, bueno, empezamos a organizarnos, porque ¿sabes lo que pasó con la compañera? Ella siguió con dolores, entonces se va a la guardia del Sanguinetti. En el Sanguinetti la tienen en una silla sentada mientras ella se retorcía de dolores, porque no había camas para ella ni para nadie, ¿no? Porque también hay otras denuncias de pacientes que dicen que hace un montón de tiempo están esperando camas para ser operados y demás. Y entonces, bueno, ella se comunica con su marido, empiezan a hacer todos los tramiteríos y se cruzan a la clínica Fátima por su obra social, y ahí la ingresan de urgencia al quirófano, y la compañera tenía una peritonitis. Terrible. Se podría haber muerto. Casi que se le revienta todo por dentro. Entonces, para nosotros es muy grave esto, ¿verdad? Y no solo lo hacemos y lo pensamos en consecuencia de lo que le pasó a Mónica, que es nuestra compañera, sino para todo el colectivo, y como te decía antes, para toda la comunidad en general que vive estos atropellos y la falta de insumo en los hospitales, la falta de atención primaria en las salas, que podrán pintarla, podrán cambiarle algún logo y demás, pero por dentro siguen siendo las mismas. Entonces, bueno, a partir de eso organizamos esta movida para mañana a las 10 de la mañana frente a la sala de presidente Derqui. Natalia, te hago una consulta. ¿Algunos de los centros de salud del partido de Pilar cuenta con los consultorios amigables? Mira, discutiendo y charlando un poco con Mónica y con los compañeros de la asamblea, que son también de otras organizaciones, nos llegó la data de que en Villaverde hay algún que otro consultorio, pero eso no es oficial, no lo sabemos nosotros por fuentes oficiales. Igualmente, lo que nosotros vamos a reclamar mañana es primero saber qué pasó con esta doctora, que lamentablemente yo ahora no recuerdo el apellido, pero su nombre es Fernanda, porque también ha llegado el rumor de que la habían apartado de ese lugar, que ella ya no estaría prestando servicios en esa sala, y lo que menos queremos es que esta doctora se quede sin trabajo, ¿verdad? Pero sí saber qué es lo que pasó con ella, y que en estos consultorios que estamos exigiendo que haya en todo el territorio de Pilar, no solamente en Villa Verde, que haya profesionales que estén capacitados en este tema, ¿verdad? Que lean los artículos, que lean las leyes que existen y que ha costado mucho adquirir estos derechos para este sector de la comunidad diversa a través de mucha lucha. Y entonces a lo mejor hay sectores dentro del área de salud, como también lo hay en educación y demás, que a lo mejor no saben cómo tratarlo, pero bueno, es el Estado el que debe garantizar que esto no suceda más, ¿no? Bien. Primero que haya profesionales en los centros de salud y después que estén capacitados en estas áreas y que sepan atender, ¿no?, a la diversidad de pacientes. Sí, porque lo que sintió Mónica fue un rechazo absoluto, digamos. Uh-huh. Que ella lo que sintió es que esta doctora no quiso ni tocarla, ni revisarla. Totalmente, ¿no? Uh-huh. Y aparte, imagínate que sin revisarla, decirle andate a tu casa, que te va a pasar, tomate una buscapina, y al tiempo, al otro día, digamos, Mónica subió también otro video desde la clínica mostrando que la habían operado y demás. O sea, es todo verdad lo que te estoy contando, claro. No es que uno inventa, ¿no? Uh-huh. Aparte hay una historia clínica de Mónica en la clínica Fátima, por si quieren corroborarlo, digamos. O sea, la compañera se podría haber muerto, como se mueren muchas, porque se les dificulta llegar a, si es que existen, a estos consultorios amigables en Villa Verde, como dicen, porque sufren la discriminación absoluta de los profesionales que trabajan en estos centros de salud. Y entonces, bueno, lo que estamos exigiendo, no solo por Mónica, sino por el resto también, es que exista esto, ¿no?, estos consultorios para toda la comunidad diversa en todo el territorio de Pilar, obviamente con profesionales capacitados en esta área, ¿verdad? Bien. Bueno, te agradecemos estos minutitos y volvemos a recordar que la convocatoria entonces es mañana a las 10 de la mañana frente a la sala céntrica de ahí de Presidente Derqui. Sí, y también para ya aprovechando que estamos en esta comunicación, invitarles a la convocatoria que va a haber el viernes 12 desde Ruta 8 y 25 marchando hacia el municipio. Uh-huh. Esto sí es una actividad organizada por toda la Asamblea LGBT más Pilar, por el cupo laboral trans, porque las compañeras tampoco pueden acceder a un trabajo digno. Bien. Y muchas terminan prostituyéndose y teniendo que trabajar de esto que no les gusta, ¿no? Porque, bueno, también es verdad que muchas no tienen estudio, seguramente algún que otro tenga algún antecedente penal. Es muy difícil la vida de toda esta comunidad, entonces vamos a movilizar otra vez exigiendo al municipio que se reglamente inmediatamente el cupo laboral trans en el partido de Pilar, porque sí sabemos que hay dos compañeros trans que trabajan en el municipio. Uh-huh. Pero no alcanza porque la ley dice que es el 1%, estamos hablando de que tendría que haber alrededor de 50 compañeros travestis y trans trabajando en el área municipal y eso no ocurre, ¿no? Entonces, ver de qué forma se puede empezar a dialogar, porque no hay ni respuesta alguna, solamente el intendente dice de que no hay fondos, de que eso no puede pasar, de que no hay presupuesto, pero bueno, también nos enteramos hace poco a través de un medio colega tuyo, que está escrito así en un decreto municipal, de que han tomado alrededor de entre 30 y 50 empleados municipales el pasado 29 de marzo. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay lugar? ¿No hay presupuesto? ¿O lo que no quieren es incluir a la comunidad trans en el municipio? Las compañeras quieren un trabajo digno. Bien. Quieren un trabajo con obra social y quieren ganarse el pan cada día, pero con un trabajo digno. Quieren salir de la calle. Y eso también es responsabilidad del Estado. ¿Me volvés a repetir entonces la convocatoria y el horario? Sí, eso va a ser el viernes 12, desde ruta 8 y 25, con toda la asamblea LGBT más Pilar, marchando hacia el municipio, a partir de las 10 de la mañana también.